Con la mañana de la 36, recibiendo a Alejandra Ostrea, maestra, integrante del secretariado del Gremio de Maestros de Montevideo, ADEMU, y de la Federación Uruguaya de Magisterio, por la lista 100 de este sindicato. Buen día, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Buen día y mucho gusto para todos. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, queríamos actualizar algunos temas cuando estamos recién en un par de semanas, prácticamente el comienzo de clases. Alejandra, conversamos la semana pasada con la consejera en representación de los docentes, Daisy Iglesias, que dejaba expuesta algunas inquietudes de cosas que están pasando, y nos interesaba tener la visión del sindicato de maestros en este comienzo de clases. Si quisieras hacer una evaluación general antes de ir a algunos temas en particular, ¿cómo evalúan ustedes el comienzo de clases? A nivel de primaria hablamos, por supuesto. Bueno, lo analizamos como un tiempo complejo desde el punto de vista de la cantidad de cargos, por ejemplo, que tenemos. Hoy decimos que ya casi no existe el doble turno, el doble cargo para maestros. Tenemos una baja de la matrícula en 5.000 niños por un tema de baja natalidad, y eso condiciona la cantidad de grupos y por lo tanto los lugares de trabajo para los maestros. Fue un inicio complejo desde el punto de vista de las elecciones de cargo, porque entre otros problemas tuvimos un problema muy grave, y es que se cayó el sistema informático de primaria, lo que impidió las elecciones de cargo en forma normal. Generó un problema importante en ese inicio, además de la incertidumbre y la angustia de los maestros, ¿no? Porque si no se elige cargo, no se tiene trabajo. Claro. Nuestros contratos de trabajo interinos y suplentes van hasta el 28 de febrero. Y si antes de esa fecha no se elige un cargo, estás sin empleo. Con la angustia que significa eso para las maestras y maestros. En general, hoy en una situación económica compleja como la que todos vivimos, el no contar con la tranquilidad de un empleo es un problema importante. Esto que decías de hay menos matrícula, menos asignación de turnos, digamos, de eso es, de cargos, eso que es para la mayoría, o digamos, ¿qué proporción está pasando eso a nivel de maestros? Y tenemos 5.000 niños inscriptos menos en primaria. Y no es que haya crecido la matrícula de privados, es que hay 5.000 niños menos, 5.000 niños nacidos menos. Y esto condiciona la cantidad de grupos. ¿Hay alguna idea de cuánto afecta eso en cuanto a una proporción de cantidad de maestros, o todavía es difícil calcular eso? Es una cuenta muy fácil. Haces 5.000 dividido 28, que es la cantidad, y son 178 grupos menos. Vamos a suponer en un óptimo de 28 niños por grupo, estamos hablando de 178 cargos menos. Por otro lado, también tenemos algunas modalidades que están sobreexigidas y que tienen grupos demasiado numerosos. Tiempo completo, tiempo extendido, tienen matrículas algunos grupos de 32, 34, 35 niños. Nosotros como sindicato decimos es imposible aprender bien cuando uno tiene un maestro y 35 niños. Nosotros hablamos de óptimos de 25. Habíamos llegado a estar cerca de un óptimo de 28, pero estamos retrocediendo en esos aspectos, en estas modalidades que todo el mundo aprecia y quiere, porque entre otras cosas soluciona muchos problemas a las familias, ¿no? Después se da la situación, por ejemplo, que no es menor, que no se debe subestimar, de la carencia de auxiliares en las escuelas también. Sí, exacto. Tenemos carencias de auxiliares, lo que compromete la higiene de los locales escolares y compromete también en aquellos locales que tienen comedor la elaboración de alimentos, y por eso hay algunas escuelas que tienen servicio tercerizado de comedor con distintas modalidades, porque no se cubre con auxiliares propios de primaria. Eso en un número importante, estamos hablando de que faltan auxiliares. Yo no tengo un número exacto de cuáles. Están haciendo técnicas, la inspección técnica en este momento está haciendo un relevamiento de cantidad de auxiliares faltantes. Están también supliéndolo por contratación con cooperativas. En una política de tercerización, ¿no? Que nosotros no compartimos. Porque en realidad vos tenés un auxiliar con un sueldo contratado por primaria, trabajando al lado de otra con la misma tarea y sueldos realmente muy bajos. muy bajos. Ya nuestros auxiliares de primaria no tienen grandes sueldos, pero estas trabajadoras y trabajadores que llegan a las escuelas a través de empresas tercerizadas tienen sueldos realmente, yo no quisiera catalogarlos, pero casi de hambre. Claro. Alejandra, esta situación que estás planteando se registra, por ejemplo, aquí en Montevideo, en todas las zonas, en todas las escuelas, sí. ¿O hay diferencias en zonas? No, esto es generalizado en Montevideo. Hay escuelas que tienen cobertura suficiente de auxiliares y otras que no lo tienen. Y están cubriéndose con empresas tercerizadas. Como dije hace un rato, tienen que estar haciendo un relevamiento de cuántos son los auxiliares que estarían faltando en las escuelas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los grupos importantes, con la cantidad importante de alumnos. Sí, nosotros tenemos un relevamiento del año pasado de los grupos y los números de los grupos a diciembre del 2022. Pero hay que esperar a abril, porque ahí es donde se estabiliza la matrícula. Primaria tiene un movimiento que es normal, de a principio de año, de pases, claro. hasta que se estabiliza. Nosotros decimos en abril es cuando está estabilizada la matrícula, y ahí podemos llegar a ver con certeza tamaños de grupos y dónde están más exigidas las zonas. Aunque sabemos que hay modalidades que están siendo sobreexigidas, como tiempo completo y tiempo extendido. En cuanto a lo que está pasando en la organización, pero los contenidos también, todo esto que está en debate, la denominada transformación educativa, el gremio acompañó un planteo que hizo, que se hicieron presentes en el CODICEN el pasado 15, ¿no?, a las ATD de primaria. Sí, el sindicato propuso dentro de sus movilizaciones para este mes acompañar la entrega de resoluciones de la última asamblea técnico docente de diciembre a entregarse a CODICEN, y resolvió apoyar esa actividad. Fuimos hasta la puerta del CODICEN. CODICEN no recibió a la TD, bajó la secretaria general de CODICEN y recibió en la puerta a las compañeras de la mesa permanente. ¿Qué plantean? ¿Qué planteo apoyaron ustedes de las ATD en ese sentido? El pronunciamiento en general de la ATD, trabajó en 6 comisiones: política educativa, presupuesto, política focalizada, normativa, formación docente. O sea, trató todo el espectro muy amplio que comprende la educación en primaria. Y hizo un análisis que el sindicato acompañó, por eso acompañó la entrega de las resoluciones. Bien. A pesar de que no los hayan recibido. Bien. Y respecto a la transformación en sí, ¿hay cambios, hay cosas que a ustedes les preocupa como prioridad, digamos, en cuanto a los contenidos? Bueno, lo primero que tenemos para decir desde el sindicato es que se implementaron estos cursos de modalidad virtual que empezaron en diciembre del año pasado y continuaron ahora en febrero y marzo, y van a continuar a lo largo del año. ¿Son voluntarios? Perdón, no son obligatorios. Son voluntarios, pero no tenemos, o sea, no son obligatorios, digamos, claro. Nosotros. No son obligatorios. Aquellos maestros que no lo quieran hacer, no están obligados a hacerlo. Tampoco podemos garantizar de que luego no se califiquen para, claro, para futuras instancias de presentación de cursos o concursos. Pero nos parecen terrible esa modalidad de cursos, porque no se interacciona, no está mediado por ningún docente. Hay correcciones cruzadas de docentes con docentes, o sea, no hay alguien de mayor jerarquía que corrija tu tarea, que visualice una escritura académica, que la oriente. O sea, no nos parece serio este tipo de formación. ¿Quién nos da esos cursos? Implementó desde CODICEN, se implementaron. Y se trabaja virtualmente a través de la plataforma. No, nadie los da. Eso es lo que estamos diciendo. Hay bibliografía y ejercicios, pero no está mediado por ningún docente. Es todo con una máquina, digamos. Mira, tan ridículo que en el primer curso había una parte que decía cómo te sentías tú con la transformación educativa y te daba dibujitos. Uno era jugador Cavani, el otro era el maestro Tavares, el otro es un gatito limándose las uñas. O sea, nos parece poco profesional. Una burla, ¿no? Una burla a un cuerpo docente donde todos somos profesionales, egresados, titulados, con formación. Nos parece que eso no es serio. Bien, y junto con esto se están dando algunas situaciones, Alejandra, como que lo hablábamos con la consejera Iglesias, por ejemplo, de los maestros directores con esto de reuniones, no sé si que tienen que ver estrictamente con la con esto de la transformación educativa o con otras. Está ligado directamente a la transformación educativa. Es una resolución que saca CODICEN el 8 de marzo a través del acta 6, resolución 545, donde establece 5 encuentros o salas, nosotros llamamos salas, una para marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, donde, en primer lugar, no estaba claro el universo de maestros que estaba comprendido. Después de la bipartita, quedó claro que era solamente para aquellos maestros que están comprendidos en esta primera etapa de transformación curricular integral, que son maestros de nivel inicial 3, 4, 5, primero y segundo año de primaria. Uh-huh. Esos son los que estarían, los maestros que estarían comprendidos. Por otro lado, a los maestros directores de tiempo completo, tiempo extendido y aprender, como estos ya cobran la sala, tienen que dedicar en estos meses una de esas salas a esta temática. Pero cuando tú tienes una sala a aprender, tienes todos los maestros, no solo los de primer ciclo, tienes todos. Entonces quedan excluidos de esa sala, es una cosa bastante incomprensible. Pero hay otra cosa muy compleja, y es que para aquellos maestros que no tienen en su modalidad sala, en la resolución se dice a texto expreso, los equipos de dirección que participen en dichos encuentros no percibirán remuneración adicional. Eso es para los maestros directores. Para los maestros directores, por esta actividad, ya que la actividad se encuentra comprendida en el perfil del cargo. Nosotros decimos que no. Primero que el docente, esto genera dos inequidades. Uno, van a haber maestros directores que cobran por una tarea, que son los maestros directores de aprender, tiempo completo y tiempo extendido, y otros que no la van a cobrar, que son los maestros de común, los maestros de práctica, hablamos de directores de común, de práctica, de inicial y de especial. Estas modalidades, estas áreas no están comprendidas en este pago. ¿Qué dice la administración? Que se flexibilice el horario, o sea, que el día que el maestro director va a hacer la sala, no vaya a la escuela 3 horas. Y esto es un disparate, entendemos nosotros, porque la figura del director es una figura de liderazgo muy importante dentro de la gestión de la escuela. No te puedes desaparecer 3 horas de la dentro de la escuela. Es una locura, pero eso solo a los efectos de no pagarles. Aparte de lo ridículo de la cifra, ¿no? Estamos hablando de que estas salas tienen que tener 3 horas reloj. ¿Saben cuánto se paga? 2.578 pesos nominales. A los directores. A todos, a los maestros y a los directores. Te quedan en la mano algo así como 1.800 pesos. Estamos hablando de 3 horas reloj por 1.800 pesos. Nos parece disparate. Pero bueno, eso es lo que estableció la administración en esta resolución. El otro día una maestra nos marcaba en un mensaje cuando se hablaba de esto, de que es cierto que no se le paga a estos directores de estas variantes que mencionabas, pero que por ejemplo los directores recibieron un incremento salarial muy importante, diferenciado del conjunto de los maestros. En enero tuvieron un ajuste, directores, subdirectores e inspectores, de un 3,28 por encima de lo que recibíamos el general del resto de los maestros por el convenio salarial. Pero nosotros decimos que esto no tiene nada que ver con esto, con que no se les pague las salas. Ese fue un incentivo que resolvió la administración y que no tiene nada que ver. Eso no significa, ¿qué significa? Que los maestros directores van a tener que trabajar en cualquier horario, full time, y hacer lo que la administración mañana les pone una tarea un domingo y tienen que hacerla. Claro. Nosotros decimos que eso es un disparate y que eso no tiene nada que ver con ese 3,28 que se le dio por encima. Nada que ver. Y tener esas reuniones, salas como llaman ustedes, por fuera del horario de la escuela, digamos, no es inherente al cargo, como aducen las autoridades. Bueno, eso es lo que dice la administración y nosotros decimos que no. Y partimos del supuesto y del principio de que todo trabajo debe ser remunerado. Principio básico para cualquier trabajador. Tú trabajas por una remuneración. Si no hay remuneración, entendemos que no se puede obligar. O sea, una extensión de tiempo, ni tampoco existen las horas extras existen. No, eso es otra inequidad que se plantea. Ellos hablan de una carga, el maestro director tiene una carga horaria. Y nosotros decimos, tiene una carga horaria y un horario. Claro. Porque, por ejemplo, un director que tiene otro cargo, ejemplo, da clases en formación docente, tiene que hacer un trámite de acumulación de horas, porque no podemos pasarnos de determinada carga horaria en la administración pública. Y tiene que declarar en ese formulario una carga horaria y un horario. Claro. Para sus dos cargos, porque entre otras cosas el funcionario que aprueba o desaprueba esa acumulación horaria, lo que se fija es en la carga horaria y en el horario, y que estos no se superpongan. Por lo tanto, hay un horario. Claro. Se nos habla desde la administración de que el cargo director tiene un horario flexible, porque por ejemplo, si un niño no lo van a retirar después de hora, el que se tiene que quedar es el director. Nosotros decimos sí, hay cierta flexibilidad, pero eso no significa hacer del horario de un director un chicle que pueda empezar en cualquier horario y terminar en cualquier horario. Eso no es, no es así. Las cargas de horarias de directores son de 30 y de 40 horas. Esas son las cargas horarias de directores en las distintas modalidades. ¿Y en el caso de los directores sería obligatorio concurrir a estas salas? Nosotros preguntamos en la bipartita si era obligatorio para directores y para maestros. Se nos contestó, lo único que se nos contestó con certeza en la bipartita es eso. No, no es obligatorio. Alejandra, ¿cómo se encara una posible solución a tantos problemas? Con el comienzo de un año, con una reforma que ya se echó a andar, pero con problemas que se vienen arrastrando también desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, nosotros ahora tenemos una preocupación particular que tiene que ver en este inicio con que Ademu Montevideo, dentro de sus acciones, resolvió el primer día de clases hacer una lectura de una nota con valoraciones sobre esta transformación curricular integral. Y esto ha desatado algunas investigaciones administrativas a algunos directores. El viernes ya fue una directora a declarar a jurídica y hoy va otra directora a declarar a jurídica. Esto nos preocupa mucho porque para nosotros esto está teniendo visos de persecución sindical. Creemos que no puede impedirse la actividad sindical. Hay un acta que regula esto, que es el acta 90, donde está claro cuáles son los límites y acciones que se pueden tomar para la, para las actividades sindicales. Y estamos teniendo problemas en estas dos escuelas por esta razón, por la lectura de la proclama el primer día de clase. Porque nos decía la, la consejera Iglesias que fuera de la escuela no tiene por qué haber problemas para cualquier contacto de los maestros, incluyendo directores, con los padres, con la comunidad, digamos. Exacto. La escuela, por ejemplo, que va hoy a declarar jurídica, que está citada, leyó fuera del horario, se leyó y 25 cuando la escuela empezaba 8:30, y de la reja para afuera del local escolar. Por lo tanto, estamos a la espera a ver de cuáles son las preguntas que se le van a hacer a la directora en esta investigación administrativa, porque entendemos no hay ninguna razón por la que deba ser aplicable ninguna sanción o observación por esta acción sindical. Es más, doy fe de que fue así, porque en esta escuela se le veía por dos portones y el colectivo docente me llamó el sábado de noche para pedirme como integrante del secretariado apoyo para la lectura de esta proclama, y yo fui una de las que leí en uno de los portones. En uno leyó una maestra del colectivo docente y en el otro leí yo como integrante de secretaría. ¿Qué aducen las autoridades entonces? No, es que estamos a la espera a ver de qué es lo que le van a preguntar a la maestra, porque no entendemos, porque en este caso no es que me lo contaron. Tú lo viviste. Lo viví. Claro. Yo leí en uno de los portones y tengo muy claro que salimos y 25, porque fueron las dos consignas que con el colectivo trabajamos, es fuera el horario y fuera el local escolar. Incluso parece que el uso de la túnica también. Bueno, del otro lado la maestra leyó con túnica. Yo no leí con túnica porque no pertenecía al colectivo docente, sino que fui en mi condición de integrante del secretariado en apoyo de ese colectivo. Pero casualmente, no estaba de túnica. Claro. Casualmente, pero la túnica es nuestro uniforme de trabajo, pero entre otras cosas nos la pagamos nosotros. Somos los únicos trabajadores, creo que, en este país que tenemos un uniforme y nos lo pagamos nosotros. ¿Y no hay solamente nada? En lo que yo recuerde, una vez se nos dio una túnica, y después todas las túnicas que tenemos los maestros las pagamos nosotros. Y no hay nada que obligue que diga los maestros se tienen que sacar la túnica cuando salen de la escuela. Pero nada, porque a ver, en Montevideo es menos usual, pero si tú vas al interior, los maestros del interior salen desde su casa con la túnica puesta. Claro. Recorren la ciudad o el pueblo todo con su túnica puesta. Claro. Salen de la escuela y hacen sus mandados antes de llegar a su casa con la túnica puesta. No es una costumbre acá en Montevideo, pero en el interior, si sí. Viven en el barrio, de repente sí lo hacen. Y yo, sí, yo muchas barrio, veces. Los maestros de mi barrio. A ver, mi escuela es en La Teja, sí. Yo vivo en Capurro, muchas veces los viernes ya me voy con la túnica puesta para que sale de mi, en mi casa, ya sale al lavarropa. Ya solo que haya que discutir eso es una locura, ¿no? Es demencial, la verdad que es demencial. Ahora, tú decías que hay llamados a una o dos maestras, pero esto se hizo con muchas más, digamos, esto de la lectura de... Sí, se hizo en varias escuelas, pero bueno, estamos con este problema con estas dos escuelas. Pero ¿hay alguna orientación general que ha partido de las autoridades en este sentido, restrictiva, así, fuera de haber convocado esas dos maestras o no? No se conoce ninguna determinación. No sabemos, tenemos un problema con estas dos escuelas. Uh-huh. Y claramente por actividad sindical, ¿no? Claro. Porque no hay otra razón. ¿Y ustedes han pedido algún tipo de diálogo, de reunión por esto? Sí, ha estado conversando la Secretaría General de FUM. Y bueno, vamos a ver cómo transcurre esto para ver si no tener la necesidad de llamar una bipartita a nivel de CCE. Claro. ¿Qué otros temas que les preocupen en el comienzo de clases? El tema de los cargos que decías, lo que a diferencia de otros años se puede decir para redondearlo, es que sobran, o sea, hay cargos de menos. Hay cargos menos y hay más maestros. O sea, el maestro... A ver, el sueldo del maestro con 20 horas no alcanza para vivir. Por eso los maestros tratan de conseguir carga horaria de tiempo completo o doble cargo. Porque así es como vos podés lograr un sueldo que te permita vivir. Claro. Y ya el año pasado el tema del doble cargo había sido un problema. Y este año ya se consolidó la tendencia de no conseguir doble cargo. No hay doble cargo. ¿Y esto? Lo que obliga a los maestros a buscar un segundo empleo en otras actividades, ¿no? O en el sector privado o en otra actividad, porque no alcanza. El sueldo de un maestro de 20 horas no alcanza. Claro. Porque los titulares no pueden hacer de suplentes tampoco. ¿Los suplencias es otra categoría? ¿Cómo es eso? No, nosotros tenemos tres categorías de cargo: el efectivo, ahí está, el interino y el suplente. Que el suplente puede ser por suplencias cortas, suplencias por todo el año. Claro. La suplencia por todo el año tiene casi las mismas características que un interinato, que es un cargo seguro durante todo el año hasta el 28 de febrero. El efectivo es efectivo en su cargo, ese no tiene problemas con... Pero los efectivos que tienen menos cargos asignados, tal vez menos clases, ¿pueden hacer suplencias? Sí, pueden en segundo horario, pueden hacer suplencias en las segundas 20 horas. Ajá. Algunos compañeros que tienen efectividad en 20 horas, lo que hacen es anotarse por aspiraciones a tiempo completo. Claro. Y elegir en forma interina o suplente tiempo completo, que es lo que te garantiza el cobro de 40 horas. Claro. Bueno, te preguntamos, ¿algo más que les preocupe de este comienzo de clases, de este panorama inicial? Bueno, no sé, lo edilicio, las situaciones edilicias. Tenemos algunas situaciones que incluso salieron en prensa, como la escuela de Estados Unidos, que se llovió en la última lluvia. Después, así, denuncias más concretas de nuestros afiliados acerca de situaciones edilicias, al momento no tenemos. En el momento no tenemos. Bien. Bueno, pero por estos temas está planteado algún tipo de, como decías, el tema de la o estos casos de persecución sindical que preocupa, pero ¿está planteado alguna instancia de diálogo con las autoridades por los temas en general o cómo se... Nosotros tenemos todos los viernes, los segundos viernes de mes, instalada una bipartita con DGEIP, con la Dirección General de Primaria. Es más, la anterior, la pasada fue el 10. Y esta resolución de los directores está firmada el 8. Ajá. Y no estuvo arriba de la mesa de esa bipartita. En esa bipartita tratamos otros temas, pero no estuvo planteado este tema. Claro. Por lo que nosotros pedimos una bipartita urgente por este tema, y les dijimos, ¿cómo estuvimos el 10 sentados acá conversando de distintos temas y no estuvo este tema planteado? Claro. Otra situación que nos preocupa es en comedores. Hay maestros celíacos, maestros hipertensos, maestros diabéticos, que por prescripción médica deben recibir una alimentación mediando prescripción médica, ¿no? Hasta el año pasado se entregaba una vianda especial para estos maestros. Este año no se está contemplando esta situación. Y por reglamento de comedores, el maestro tiene que comer en el mismo momento que el niño. Claro. Y lo mismo que come el niño. Y no es posible. Claro, una para situación un celíaco de salud. Claro. O para un diabético, comer lo mismo que de estas de las dietas hipercalóricas. Claro. Que se brindan en comedor escolar. Esta es una preocupación. Esos son que elementos tenemos que uno nunca no piensa, ¿no? No, o sea, no lo tiene presente. No. Otro tema que planteamos en la bipartita es que por una resolución administrativa del Banco República, el año pasado se le exigía a los directores que abrieran un RUT, o sea, que se abrieran como empresa. Es cierto, para contrataciones. Y abrir para sus cuentas bancarias de Comisión Fomento un RUT aparte. Y nosotros decimos que el RUT es el de primaria, que no debe abrir cada escuela un RUT particular. Así que este tema se reeditó este año. Lo que se nos dijo en bipartita es que se iba a llevar a CODICEN nuevamente para que hubiera una resolución general. Nosotros entendemos que no se le puede obligar a los directores a abrir un RUT especial, claro, para cada escuela. Claro. Eso es atomizar el sistema. Sí, ¿no? Sí, sí. Atomizar. Hay 2.680 escuelas en todo el país, imagínate. Todos los trámites, además. En realidad el RUT es del ente, y el ente es primaria. Claro. Hay un mensaje. Sí, una oyente Mara pregunta cuál es la diferencia entre tiempo extendido y tiempo completo en educación primaria. Para los niños se cubre la cobertura de la horario completo, 8 horas, 7 horas 30. La modalidad para maestros es distinta. En tiempo completo el maestro está las 7 horas 30. En tiempo extendido el maestro está 20 horas y el resto de la jornada el niño lo hace con profesores talleristas. Bien, bien. En las dos tienen comedor, desayuno, almuerzo y merienda. Claro. Para el niño en eso no cambia. Claro. Bien, Alejandra, hemos creo que evaluado los temas principales de la situación actual y vamos a seguir, por supuesto, el tema de educación es central también este año. Te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros y bueno, la radio está abierta para las inquietudes de ADEMU y del sindicato, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos prestar este micrófono para plantear las preocupaciones que tenemos en el magisterio. Bien, gracias y hasta pronto. Gracias.